caramelo envuelto en limón. Soy tu pesadilla, soy tu proveedor. Y aunque mis lamentos lleguen asustados sobre la ocasión, conozco la envidia y conozco el porqué. Conozco los rayos del amanecer. Cerca de mi estar, soy tu gran consuelo y espero que te quedes cerca del disfraz. Conozco la envidia y conozco el porqué. Thank you.